foto de los Rolling cuelga de la pared mientras tú te vistes otra vez. No recuerdo qué vinimos a hacer aquí. He olvidado por completo tu nombre. ¿Será que aquellos brindis no nos fueron tan bien como nos quisimos hacer creer? Pero vente conmigo y a verlas venir, y vente conmigo y tal vez nos burlemos del mundo. Besemos al amanecer. Qué bien huele tu pelo y al mojarse con la lluvia. Como dices que te conocí, sobran los argumentos sobre el cómo y el por qué. No me importará no volverte a ver, pero vente conmigo y a ver.